la rueda, yo soy el camino. Pasaste encima de mí dando vueltas y rodarás porque ese es tu destino. Sin encontrar algo que te detenga, quise pararte, pero iba sin frenos y tus rodadas me hicieron pedazos. Porque no quieres los caminos buenos y arrasas todo lo que hay a tu paso. Pero ay, mira qué fatal que sigas rodando sin poder parar. Pero ay, mira qué fatal, y yo sin moverme del mismo lugar. Ay, me pasó encima un carretón mulero con 20 mulas. Que soñaba con ser en tu vida la terminal de tus vueltas al mundo. Te vi pasar como nave perdida de aquí para allá sin agarrar rumbo. Ninguna rueda me había lastimado y me pasaron de las más pesadas, pero contigo quedé destrozado. ¿Por qué no hiciste ninguna parada? Pero ay, mira qué fatal que sigas rodando sin poder parar. Pero ay, mira qué fatal, y yo sin moverme del mismo lugar.